Cuando Jesús se enteró de que los fariseos habían oído que él hacía más discípulos y bautizaba más que Juan, aunque Jesús no bautizaba personalmente sino sus discípulos, dejó Judea y partió de nuevo para Galilea. Tenía que pasar por Samaria. En esto llegó a una ciudad de Samaria, llamada Sicar, próxima a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Allí estaba el pozo de Jacob. Jesús, fatigado del camino, se había sentado junto al pozo. Era alrededor de la hora sexta. Llega una mujer de Samaria a sacar agua. Jesús le dice: «Dame de beber». Sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar alimentos. Entonces le dice la mujer samaritana: «¿Cómo tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy samaritana? Porque los judíos no se tratan con los samaritanos». Respondió Jesús y le dijo: «Si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le habrías pedido, y él te habría dado agua viva». La mujer le dice: «Señor, no tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo. ¿De dónde sacas el agua viva? ¿Eres acaso tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebió él, sus hijos y su ganado?». Jesús le respondió: «Todo el que bebe de esta agua tendrá sed otra vez. Pero quien beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente que salta hasta la vida eterna». La mujer le dice: «Dame, Señor, de esa agua, para que no tenga sed ni haya de venir hasta aquí para sacarla». Dícele: «Anda, llama a tu marido y vuelve aquí». Respondió la mujer y le dijo: «No tengo marido». Le dice Jesús: «Bien has dicho, no tengo marido, porque tuviste 5 maridos, y el que ahora tienes no es tu marido. En esto has dicho la verdad». Le dice la mujer: «Señor, veo que eres profeta. Nuestros padres adoraron a Dios en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén está el lugar donde se ha de adorar». Le dice Jesús: «Créeme, mujer, llega la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no conocéis. Nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación procede de los judíos. Pero llega la hora, y es esta, en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque así son los adoradores que el Padre busca. Dios es espíritu, y los que le adoran han de adorarlo en espíritu y en verdad». La mujer le dice: «Sé que el Mesías, el llamado Cristo, está al llegar. Cuando Él venga nos manifestará todo». Le dice Jesús: «Yo soy el que habla contigo». Enseguida llegaron sus discípulos y se extrañaron de que hablara con una mujer. Pero ninguno le dijo: «¿Qué preguntas?» o «¿Por qué hablas con ella?». La mujer dejó su cántaro, fue a la ciudad y dijo a la gente: «Venid a ver un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será este el Cristo?». Salieron de la ciudad y vinieron hacia él. Entretanto, sus discípulos le rogaban diciendo: «Rabí, come». Pero él les dijo: «Yo tengo para comer un alimento que vosotros no conocéis». Los discípulos se decían unos a otros: «¿Acaso le habrá traído alguien de comer?». Jesús les dijo: «Mi alimento es hacer la voluntad del que me envió y acabar su obra. ¿No decís vosotros que faltan aún 4 meses para la siega? Pues yo os digo, alzad vuestros ojos y ved los campos ya dorados para la siega. El segador cobra ya su jornal y recoge fruto para la vida eterna. De ahí que se alegren juntos tanto el que siega como el que siembra, pues en esto se cumple aquel proverbio: uno es el que siembra y otro el que siega. Yo os envié a recoger lo que vosotros no trabajasteis. Otros trabajaron y vosotros os habéis aprovechado de su esfuerzo». Muchos samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer que atestiguaba: «Me ha dicho todo lo que he hecho». Así que cuando llegaron a él los samaritanos, le rogaron que se quedara con ellos. Y permaneció allí 2 días. Y muchos más creyeron al oírle. Y decían a la mujer: «No creemos ya por tu palabra, pues nosotros mismos lo hemos oído y sabemos que este es verdaderamente el Salvador del mundo». Transcurridos 2 días partió de allí hacia Galilea, pues Jesús mismo había afirmado que ningún profeta es honrado en su propia patria. Cuando llegó a Galilea, lo acogieron los galileos, porque habían visto todo lo que había hecho durante la fiesta en Jerusalén, pues también ellos habían ido a la fiesta. Volvió de nuevo a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Se encontraba allí un oficial real, cuyo hijo estaba enfermo en Cafarnaúm, el cual, habiendo oído que Jesús había venido de Judea a Galilea, salió a su encuentro y le rogaba que bajase y curara a su hijo, que estaba muriéndose. Jesús le dijo: «Si no veis signos y prodigios, no creéis». Dijo el oficial: «Señor, baja antes de que muera mi hijo». Respondió Jesús: «Vete, tu hijo vive». Creyó el hombre en la palabra de Jesús y se fue. Mientras bajaba, sus criados le salieron al encuentro diciendo que su hijo vivía. Les preguntó la hora en que había empezado a mejorar y le respondieron: «Ayer, a la hora séptima, le dejó la fiebre». Reconoció entonces el padre que aquella era la hora en que Jesús le había dicho: «Tu hijo vive», y creyó él y toda su casa. Este segundo signo lo hizo Jesús cuando regresó de Judea a Galilea.